cuídate de los anfibios. Ajá. Que están sueltos y al diarete. Oye, fuera o adentro. ¿Qué es eso? No entiendo. Decídete y abúsate. Tú no puedes seguir al diarete. Analízate y examínate. Ya no te muevas más, tranquilízate. Decídete y abúsate. Sostiene, esa es la linda nene, la linda, lo mismo más que viene.